Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Y bienvenidos un viernes más, una noche más a este programa, estos 120 minutos que hemos llamado Voces del Misterio, una revista radiofónica donde vamos a exponer los temas que a vosotros os gustan y sobre todo esta noche con un tema muy especial. Esta noche vamos a poder disfrutar durante casi la mitad del programa de una investigación realizada, bueno, el resultado de una investigación que se ha realizado la semana pasada, concretamente una de nuestras rutas extremas, y que, bueno, pues ha sido tan increíble lo que ha ocurrido que bien ha merecido que este programa lo modifiquemos un poco de su guión habitual y expongamos a toda la audiencia todos esos datos de lo que pasó. No hemos olvidado, por supuesto, nuestras secciones, aunque hoy se verán algo reducidas. En primer lugar, me gustaría dar un saludo y, por supuesto, un agradecimiento a todas aquellas emisoras que nos redifunden tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Para todos ellos, muchísimas gracias y, por supuesto, para los oyentes, un fortísimo abrazo desde aquí, desde Sevilla. Las vías de contacto que tenéis para hablar con nosotros, para directamente pues comentarnos aquello que queráis o bien estar interactuando con nosotros en el programa en directo, si lo oís aquí desde Sevilla, desde Radio Sevilla Fútbol Club, que es el Facebook Voces del Misterio, sin estar todo junto ni nada de eso, simplemente es el nombre del programa, lo buscáis que seguro lo encontráis. El Twitter, Voces del Misterio, ahí no entraba la E, entraba solamente la DL, así que Voces DL Misterio. Y un correo electrónico, vocesdelmisterio@gmail.com. Repito, vocesdelmisterio, todo junto, en minúscula, @gmail.com. Por supuesto, deciros que vamos a poder disfrutar este fin de semana, vamos a anunciarlo ahora y, por supuesto, al final, vamos a poder disfrutar este fin de semana de dos experiencias extremas que hemos preparado de forma especial para todos vosotros y que las hemos denominado ruta VIP, más que nada por distinguirlo un poco de la ruta extrema habitual. Aquí lo que hacemos es haceros partícipe a vosotros, enseñaros lo que es una investigación con un nivel algo mayor, más cantidad de elementos y, por supuesto, terminando con experiencias tales como puede ser la Ouija u otros métodos de transcomunicación. Este próximo viernes, esta noche, a las 23:15, tienen cita 30 personas, los elegidos, los primeros 30 mails que hemos recibido a nuestro correo electrónico de nuestra empresa Rutas del Misterio. Y, por supuesto, ha sido tal la avalancha de personas que mañana sábado repetimos la misma experiencia, no en el mismo sitio que hoy, pero sí en un lugar muy interesante que tiene que ver mucho con la investigación que esta noche os vamos a ofrecer. Así que, bueno, pues ya sabéis, si la semana que viene volvemos a organizarla, que seguro lo vamos a hacer, ya podéis empezar a mandar vuestros datos a través de Facebook, de la publicación que hacemos frecuentemente, a través de WhatsApp, contestando a los WhatsApp que nosotros enviamos a nuestros clientes, o bien a través del correo electrónico que tenemos de nuestra empresa, que se llama rutasdemiedo, todo junto, rutasdemiedo@gmail.com. Ahí os atendemos personalmente y resolvemos todas las dudas que tengáis con respecto a las rutas que organizamos habitualmente. Dicho lo cual, hecha esta presentación un poco más larga de lo habitual, voy a saludar a los compañeros que están aquí conmigo esta noche y que van a ser partícipes, protagonistas, ellos sí, yo no, yo simplemente voy a poner aquí la voz y alguna que otra preguntilla. Ellos son los verdaderos protagonistas de esta revista radiofónica que ya hemos abierto. David Flores, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Erika Roche, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Y hoy muy protagonista. Aquí a mi izquierda, por supuesto, tengo a Ana Garrido, buenas noches. Buenas noches. Y iba a decir que no tenemos a nuestro compañero José Apolo porque, bueno, ha sufrido un pequeño atasco de estas cosas que suelen ocurrir de última hora, pero que está a puntito de entrar por las puertas. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa para que vayáis digiriendo un poco el contenido del programa. Y en breve, en nada, vamos a iniciar, en este caso, con nuestra compañera Ana Garrido. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Con la que empezamos esta revista radiofónica. Ella, la semana pasada, estuvo ofreciéndonos una serie de... La semana pasada, no, la anterior. Estuvo ofreciendo una serie de datos sumamente interesantes sobre los juegos y la relación que esto tenía con el misterio, con lo oculto, con lo místico. Y hoy hemos decidido ofrecer la segunda y última parte de este interesante artículo radiofónico que ella empezó a ofrecerlo. Porque... Ana, hay veces que los elementos de nuestra vida cotidiana tienen un significado más o menos oculto y que muchas veces desconocemos, ¿no? Efectivamente, ya lo estábamos comentando el otro día y bueno, pues hablábamos de que hay muchas veces que en nuestras rutinas incluimos una serie de hábitos que repetimos de una manera pues mecánica sin saber que tienen un significado pues más allá del que nosotros les damos como usuarios, ¿no? En este caso pues es la diversión, el pasar un ratito agradable con la familia, con los amigos, ¿no? Ajá. Y bueno, pues si se abren bien los ojos se puede aprender bastante más de lo que pensamos. Un ejemplo claro lo veíamos el otro día con el juego de la oca, con la rayuela, esos antecedentes egipcios. Bueno, pues hoy vamos a dar, pues como dices, ¿no? El capítulo 2, el volumen 2, y vamos a hablar del ajedrez. Vaya. Es un juego, pues a quien más y quien menos, ¿no? Sabe jugar un poco. Hombre, no somos Karpov ni Kasparov, ¿no? A mí me gusta mucho el ajedrez, ¿eh? Me gusta muchísimo. De hecho, lo aplico a muchísimas cosas en la vida. Sí, ¿no? A muchísimas, muchísimas cosas las aplico al ajedrez. Sí, sí, sí. Te pega, te pega. Pues fíjate, la del ajedrez es una de las simbologías que a mí más me gustan. Bueno, de hecho, tal y como la describe Álvaro Rendón, tiene una descripción muy buena. Y bueno, pues hoy os la he querido traer. Este juego de estrategia fue creado para el rey de Persia. Uh-huh. Es una variante de otro juego de estrategia también, muchísimo más antiguo, que es el chaturanga, que significa cuatro miembros. Y que sirvió para desarrollar el chiangi, el shogi o el markuk. Y son originarios, evidentemente, de la India. Con esos nombres nos podemos hacer una idea. Y como decimos, pues inicialmente estaba pensado para cuatro jugadores que situaban sus fichas alineadas en las cuatro esquinas del tablero. Esto, que más y que menos, pues lo puede conocer, su origen en cuanto al tema persa. Lo que no suele ser muy conocido es que algunos maestros orientales empleaban el juego del ajedrez para desvelar la sabiduría secreta encerrada en sus reglas y en su estructura. Como tú bien dices, el ajedrez se puede aplicar a la vida diaria. Claro, y mucho además. Efectivamente. Entonces, pues digamos que se enseñaba. Pero fíjate, en los puranas hindúes, pues a quien no lo sepa, son escritos sobre cultura, tradiciones y religión, todos los juegos de azar estaban absolutamente prohibidos por Manu. Bueno. Ahora bien, el ajedrez era enseñado por los brahmanes. O sea, que de estar todos los demás prohibidos, este resulta que era poco menos que sagrado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque para los chatrillas, que era la casta política india, la guerra es una actividad sagrada. Uh-huh. Es una manera de combatir los errores, afirmar las virtudes del ser. Y es también un ritual que permite dominar la realización en el plano presente de manifestación. Es decir, que nos permite realizarnos como personas y aprender a hacerlo un poquito más. Cierto. Cierto. Totalmente cierto. Totalmente cierto. Yo puedo decir que hace cuestión de un par de semanas, uh-huh, utilizando las estrategias del ajedrez, ¿sí?, puse a una persona en jaque. Y hasta ahí pudo leer. Bueno, fíjate, se lo puse en jaque. También se traen muchas expresiones a nuestro vocabulario en el día a día. Curioso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues todo esto es lo que digo, ¿no? En lo cotidiano subyace un algo más. Una vez que se creó el juego, ya tras la conquista del Imperio Sasánida por el Islam, entre los años, bueno, para allá, para el siglo VII aproximadamente, el juego se va a ir esparciendo por otros continentes. Y el que conocemos actualmente se desarrolla sobre un tablero que es cuadrangular, que se llama damero. Está dividido en 64 cuadrados, es decir, 8x8. Uh-huh. Y a ti te gustan mucho los números. Sí. Es un... Efectivamente. Entonces, es un cuadrado de tipo mercurial. Mercurio, Hermes, es el iniciador de los misterios. Uh-huh. Entonces, bueno, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Se relaciona también con la séfira, que es el número 8 del árbol de la vida en la cábala judía. Su número mágico es el 1, por reducción esotérica. Sí. ¿Vale? 8 por 8 son 64, 6 más 4 son 10, 1 más 0, 1, ¿no? Uh-huh. Bien, ¿y con qué se asocia el 1? Pues con la vuelta al origen. Importante. Ahora vamos a ver por qué. ¿Veis ahora por qué lo de Hermes? Sí, yo... ¿Almas de cántaro? Sí, yo lo tengo muy claro, Jesús. Vale, continúa, Ana. Pues sí, y además vamos a estar... ¿Por qué me mira a mí? Yo, David, no te quiero decir nada, pero... Aprende, Ana, aprende. Aprende un poco. Va a ir y venir bastante hoy, ¿eh? Sí, aprende un poco. Sí, aprende un poco. Bueno, aprende un poco. Yo esto me lo sé. ¿Te lo sabes? Oh, vaya, hombre. Continúa, Ana. Bueno, antes de quedaros con la idea de la vuelta al inicio, de la vuelta al origen, ¿sí? Porque la vamos a retomar en un momento. Venga. Antes de eso vamos a contar que las piezas se dividen en dos bandos o ejércitos, el de la luz y el de las tinieblas, digámoslo así, o ¿cómo explicarlo? El del conocimiento verdadero, ¿vale? Y el del conocimiento sujeto a los sentidos. Ajá. ¿Vale? El negro, digamos, es lo no manifestado, la ausencia de luz. Bien, claro. Lo blanco, pues, es precisamente todo eso, lo ¿no? contrario. La luz, efectivamente. Eso es. Bien. Decíamos que nos teníamos que quedar con la vuelta al origen. ¿Por qué? Pues porque, y empezamos ya con las piezas a desgranarlas, el peón tiene un objetivo muy claro. Por una parte, o se sacrifica por piezas más valiosas en el tablero. Ojo, sacrificio de sacro oficio, volvemos a la idea sagrada que tenían los chatrillas. Sí. Entonces, o se sacrifica en beneficio de figuras de rango superior, o bien vuelve al tablero, llega al final del tablero, al final del campo opuesto, y vuelve a la contienda purificado, convertido en otra figura que el jugador en este caso pues elija. Sí. Suele elegirse a la reina, porque tiene mucha capacidad de movimiento. Claro, claro. Pero bueno, depende también del momento del juego. A lo mejor resulta que nos interesa más tener alguna otra pieza sobre el tablero. Por ejemplo, un caballo, que hay muchas personas que lo desechan y es bastante útil. Efectivamente. Bueno, hay veces incluso que los peones también son más importantes, ¿eh? Sí, dependiendo sí, claro. del nivel también del jugador, suele quitarlos rápido para despejar. Sí. O... Qué dura la vida del peón. ¿Verdad? Buenas tardes, Apolo. Que haya llegado de ese atasco que ha estado sufriendo en el camino. Cuando venía en moto o en coche, no sé exactamente qué vehículos has utilizado esta vez, porque tienes varios vehículos. Quiere decir que en tu familia hay varios vehículos a tu disposición. ¿Te has traído a Aston Martin, el Ferrari o...? Yo lo he visto un patinete. He venido en moto. Ah, bueno, vale. Más modesto, la Harley Davidson. Bueno, bien, perfecto, no hay problema. Continúa, Ana. Bueno, ¿cómo entronca esta vuelta del peón al tablero? Venga. Con esa idea de vuelta al origen y con esa idea del sacrificio. Una vez que el peón llega al fondo del campo contrario, digamos que ha terminado su camino, ¿no? Claro. Ha alcanzado el nirvana. Bueno, pues resulta que renuncia a él. Y renuncia para volver a la contienda y ayudar a su bando a claro. ganar. Bien, por supuesto. Entonces es esa vuelta al origen, vuelta otra vez al tablero para seguir luchando. Y no es el peón el único que tiene una simbología bastante interesante, ¿eh? Hombre, hay muchas piezas que la verdad que incluso por su movimiento ya le podemos atribuir cierto significado que incluso puede tener también esas connotaciones un poco más místicas, más ocultas. Así que continuemos con ese desarrollo del juego. Pues mira, precisamente lo que decías, el movimiento en L del caballo, que sabemos que son dos casillas en cualquier dirección, más una a derecha o izquierda. Eso es. representa la unidad entre la dualidad de los opuestos, el principio hermético del ritmo. Volvemos otra vez. Hay que volver, está claro. Lo vamos a ver continuamente. Vale. También, ¿con qué se relaciona? Pues con el dios Poseidón, dios de los caballos, que simboliza el paso de las aguas, el paso de un estado a otro. Ah, bien. Más, bueno, pues el alfil. Dicen que es una pieza muy típica del juego femenino. Yo no lo tengo tan claro. Yo no lo veo, ¿eh? Yo tampoco. A mí me es una pieza que no... que un movimiento interesante, ¿eh? En muchos casos, y no lo veo tan femenino. ¿Directo? Sí. No, además, directo, diagonal, pudiendo utilizarlo y tener un hachazo, porque no intuye en nosotros, el hombre, por norma general, sobre todo la cultura occidental, tiende su cerebro a tener movimientos siempre lineales. No son movimientos diagonales. Entonces, el alfil muchas veces se oculta entre algunas piezas y el contrario no se da cuenta del movimiento que tiene diagonal. Y cuando no se da cuenta y mueve una pieza a un sitio, es que lo tiene, vamos, te lo carga directamente porque no se imagina que el alfil. Y es cuando dice, ostras, el alfil que se mueve diagonalmente. Efectivamente. Yo creo que no pasó en el principio cuando estaba aprendiendo, vamos. La buena cuando es tarde. Dime, David. No, que yo ya se lo dije una vez a Ana que para mí la pieza que me encanta desde luego es el alfil. Claro, también es el alfil. Una pieza traidora, de movimiento traicionero. Uy, a mí, por lo menos yo, bajo mi punto de vista, con lo que sea de ajedrez, es una pieza que yo la utilizo cuando quiero hacer un movimiento traicionero. Sí, uno está acostumbrado a la vida, es un movimiento. Claro. Pues ya está. Vale, lo he dicho todo. Continúa. Bueno, pues, ¿sabíais que antiguamente se representaba por un elefante? ¿Un elefante? Sí. No, pues eso no lo sabía. Pues sí, al principio era un elefante. ¿El alfil? Sí, era un elefante. Uh-huh. Era la imagen del dios Ganesha, de la sabiduría. Uh-huh. ¿Con quién entronca esa sabiduría? Pues con, digamos, alguien muy cercano al rey que lo asesora, ¿no? A veces eran consejeros, a veces era la iglesia. Sabéis que en inglés el alfil o alfil, como comentáis, sí, es bishop, que significa obispo. Uh-huh. Y de hecho tiene una forma mitral en su parte superior, perdón, sí, que va un poquito en esa dirección. Uh-huh. Bastante interesante. Por cierto, ese dios Ganesha tiene su paralelismo en Grecia. A ver si sabéis quién es. Empieza por H. Hermes. Efectivamente. Bien, pues si vuestra preferida es la que acabamos de comentar. Ajá. Mi preferida, lo siento, es la torre. Lo ha sido siempre. Me encanta. Bueno, ¿por qué? Delimita el campo de juego. Uh-huh. Marca las normas, hasta dónde llegan, ¿no? Sí. Está en las cuatro esquinas del tablero. Abarca 360 grados. Uh-huh. En ese control. Y bueno, simboliza el castillo interior del ser. Esa torre inexpugnable que somos todos, y que hay veces que la puerta está abierta y hay quien puede entrar y investigar, y otras veces pues que está cerrada de manera hermética y que no hay manera, ¿no?, de entrar. Bien, sirve de fortaleza para el rey. Le protege en muchos casos. Sí, también. El enroque. ¿Mm? El enroque es para proteger al rey, precisamente. Efectivamente. En caso de un ataque directo. Efectivamente. Y además, están también cargadas de simbolismo, no solamente en ese sentido de protector o de escudo, sino también que si las vemos desde cada lado del tablero, nos vamos a encontrar con las columnas del templo masónico, que representan las columnas del templo de Salomón. Joaquín y vos. Y volvemos a, pues, la sabiduría, ¿no? Claro, claro. Es que tenemos que volver otra vez allí, es que no hay más remedio. Efectivamente, entonces enmarcan que el acceso al camino del conocimiento. Uh-huh. En realidad el tablero también es lo que representa, ¿no? Esa lucha, digámoslo así, entre las percepciones y el conocimiento real. Uh-huh. Esas percepciones engañosas, ¿no? Uh-huh. Lo vamos a ver también más adelante. Y sí que me gustaría contaros el rey. Venga. El rey, bueno, el rey es la figura principal. Sí. Es el verdadero protagonista, ¿no? Si es el alma del jugador. Si te fijas, la pieza más frágil de todas. Sí. Solamente, sí es cierto que tiene un movimiento de 360 grados, pero de una en una. Exacto, es la pieza más frágil del tablero. Muy lento. Sí. El pobre. Sí. Todo el mundo está ahí para protegerle. ¿Y quién es digámoslo así, ¿quién es quien da una imagen grande cuando realmente a lo mejor no es tanto? El ser humano. Claro. El ser humano. Claro. Entonces, bueno, el rey, como decimos, es el alma del jugador. Y al estar en el tablero, digamos que está sometido a los peligros que tiene la vida. Si se enfrenta a ellos con lealtad, con coraje, hasta las últimas consecuencias y va hasta el final, al final acabará desarrollando pues la paciencia, la experiencia, la sabiduría, y podrá huir de esos sentidos que le nublan a veces el juicio y llegar pues realmente a un conocimiento cierto, que un poco es lo que también subyace de, debajo de todo esto. Y bueno, pues última pieza. Venga. Que a mí me encanta, y a Erika seguro que también, hombre, la reina. ¿Sabéis? Está bien. ¿Sabéis? Claro, yo aprendí ajedrez mientras que aprendía varias cosas, mientras que aprendía esoterismo en realidad. A mí el que me enseñó era un gran alquimista afincado aquí en Sevilla, ya falleció. Y yo, él, cuando yo iba a aprender una hora y pico así a hablar con él, lo primero que hacía era entraba por las puertas, se sentaba a la mesa, sacaba el tablero de ajedrez, cogíamos las piezas y a partir de ahí, mientras que hablábamos, jugábamos al ajedrez. Entonces todo lo que aprendió lo aprendió mientras que aprendía ajedrez. O sea, él tenía cualidad de, yo hacía una pregunta, él me hacía una respuesta, pero movíamos los dos las piezas, terminamos una partida, empezábamos otra y así continuamente, no importaba quién ganara, era jugar. Y él me decía una vez, paró la partida y dice: mira esta pieza, ¿sabes que es la pieza más frágil del tablero, no? Dije: sí, sí, la más frágil, porque lógicamente vamos todo contra esa pieza y es la que menos movimiento tiene en realidad, la que está más limitada en cuanto a espacio de movimiento. Dice: porque esto representa una cosa en la vida, cuanto más grande eres, más te hace falta de los demás para seguir siendo. ¿Ves? No, y eso me dejó un poco pensando, digo, ostras, claro. Dice, así que, fíjate, eso es filosofía de vida, es que el ajedrez es filosofía de vida. Es lección de vida, sí, totalmente. Sí, de hecho, los brahmanes, ya te digo, que lo utilizaban para enseñar al jugador o al discípulo sobre estructura social. Sí. Estructura social, cómo funcionaban las castas, cómo funcionaban las clases, cómo se desarrollaba el poder político, etcétera, etcétera. Y cuando hables de la reina, por si no lo nombras, te voy a decir yo otra cosa que me dijo él. Continúa con la reina. A lo mejor lo dice y todo, pero yo, a ver, por si acaso. Bueno, por si acaso. Pues que sepáis que hasta el siglo XV no hubo una reina en el tablero. Bueno. Fue tardío, ¿eh? Vaya. Fue tardío. Antes era el consejero real. Y se le atribuían estas funciones porque muchas veces el consejero tenía más poder y más margen de movimiento que el propio rey. ¿Cuántas veces han sido los consejeros los verdaderos regentes de un país? Muchísimas, y más en la antigüedad, ¿no? Bueno, pues en el siglo XV alguien se le enciende la bombillita y se dan cuenta de que falta un elemento femenino en el tablero. El rey, es verdad, que es la energía de la creación, que es el poder, que es perfecto, pero si en una mujer eso no se materializa, es imposible, ¿no? Entonces, digamos que la reina es ese rey desdoblado en mujer y con una capacidad de maniobra que el rey, por su fragilidad, no tiene. Dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Sí, cierto. Y también el ajedrez lo podemos claro. Ver qué era lo que nos ibas a comentar, porque yo tengo curiosidad. Fíjate, en realidad este hombre, este gran maestro que me enseñó tantas cosas de esoterismo, decía: ¿sabes por qué la reina tiene tanto movimiento en el tablero y tanto poder? Y yo decía: ¿por qué? Dice: porque refleja realmente lo que dentro de la alquimia siempre se ha considerado el verdadero poder de la naturaleza, la mujer. Sí. De hecho, todas las religiones del mundo han intentado mantenerla aparte porque sabían de su verdadero potencial energético. En el tablero de ajedrez se incluyó porque precisamente es la pieza que más poder tiene, la que más movimiento tiene y la que es capaz de sola terminar con todas las piezas del tablero si se sabe jugar bien. Correcto. Y es porque en realidad en el tablero se refleja quién tiene realmente el poder dentro del esoterismo, y es la mujer. Sí, eso es bueno. En el propio libro. La casa también. También. En el propio libro. Yo no hablo. Dejarme, vamos por el camino del esoterismo. No desviarme. Vamos por el esoterismo, ¿vale? Bueno. En el propio libro del Código Da Vinci podéis ver una de las partes del libro que habla de ese poder femenino. Incluso, bueno, pues está reflejado hasta en el propio símbolo de la masonería. Correcto. Está reflejado el poder femenino. Sí. Pero vamos, no habíamos quedado tú y yo ya en que el tema esotérico era parte de la misma realidad. Sí, bueno, por supuesto. Hasta la luz de la casa aquí no salía a nadie. No, pero no metamos por ahí porque ya sabemos que. Ya sabemos lo que hay. Oye, aquí estamos más o menos igualados. Pero David perdemos, no cuenta. Sí, perdemos. David, no cuenta. Que perdemos, dice. 50-50. Que perdemos, pero perdemos, no hemos perdido ya. No me de la fe, ya hemos perdido. ¿Tú qué te crees? Jesús, que si sigues por ahí me voy con José Minero. No, venga, vamos a cambiar. Vamos a parar esto porque se nos echa el tiempo encima. Y vamos a. Me tenéis nervioso ya, ¿eh? Vamos a dejar el último apartado, que es el juego de la oca, para un siguiente programa, que realmente esto tiene también connotaciones esotéricas. Porque estoy viendo que nuestro compañero José Apolo viene, por supuesto, con una vestimenta que realmente es el uniforme de almirante, ¿no? Lo que te veo por los jalones, quiero decir, ¿no? Habías creído que venía de primera comunión. Perdona, pero es lo que iba a decir y por eso me lo he pensado varias veces y me he retenido, ¿vale? Por eso, no quería decirlo. No, viene el almirante de las Fuerzas Navales de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, sí, con una historia muy divertida. Vamos a pasar la página virtualmente y vamos a ver qué es lo que nos trae nuestro compañero José Apolo. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Con una historia que nos trae nuestro compañero José Apolo y que bueno, tiene que ver con el ejército de los Estados Unidos, en este caso el US Navy, y un barco, ¿no? Un barco. ¿Y el barco ese se llama? El William Porter, el USS William Porter. Bueno, pues nada. No tenía ningún nombre así extraño. No. Se viene una cantidad de datos a la cabeza que se pone una cosa loca. Un navío no se llamaba, ¿no? Vale, dejémoslo ahí. Ya explicaremos a la audiencia fuera de antena porque hemos dicho esto. Bueno, pues, un barco. Gafe. No maldito exactamente, no, sino gafe, ¿no? Es gafe. Es gafe porque todo le sale mal. Sí. Por no maldito, por el modo de relacionarlo quizás con tragedia así más. Uh-huh. Aquí es que le salía todo mal, la verdad es que si mezcla el gafe con la inutilidad, pues la combinación que da ya es absolutamente explosiva. Los hollywoodenses generalmente pues hacen sus películas de todas sus hazañas, sus héroes y demás. Uh-huh. De este, ¿sabía alguien algo? Porque me parece a mí que película no han hecho. Hombre, que me hace una película, un barco gafe, pues no sé. Es que puede dar mala suerte a la película incluso, fíjate. Sería una cómica muy buena, ¿eh? Sí, la verdad que sí. A ver, vamos a conocer algunos detalles del William Porter. Pues William Porter, buque de la Marina estadounidense, es botado en 1943, uh-huh. Y durante sus pruebas pues se mostró como un magnífico barco. Fue asignado a la base naval de Norfolk. Uh-huh. y al poco tiempo pues fue reclamado para entrar en servicio. El capitán Wilfred Walter recibió órdenes de dirigirse a la desembocadura del río Potomac. Bien. Allí le aguardaba el USS Iowa, el buque insignia de la flota americana, y con un pasajero bastante importante, el presidente de los Estados Unidos. De hecho, la misión consistía en servir escolta al acorazado, al Iowa, a una reunión que había en África para entre el presidente de Estados Unidos, Stalin y Winston Churchill. Imaginado el encuentro del altísimo nivel que era y lo importante que era esa misión. Sí, ¿no? sí. Al mando de la flota pues se encontraba el almirante Ernest King, y que iba a ejercer de comandante en jefe. Bueno, hasta aquí todo normal. Correcto, sí. Bueno, nada más darse ya la orden de zarpar, no habían iniciado prácticamente la andadura, sí, cuando en la maniobra de desatraque, un ancla a medio subir, sí, pues le causó unos destrozos tremendos a un carguero que había justamente al lado. Pues lo mismo le rajó medio casco al barco. O sea, es que le va la ancla y se carga al otro barco. Al barco de al lado. Empieza gloriosamente. Madre mía. Y este es el principio. Esto promete. Walter, efectivamente, pues, imaginaos que no le quedó otra que disculparse tanto con el capitán del carguero. Obviamente. Como con su superior, el almirante. Bueno, pues el 12 de noviembre las peores pesadillas del almirante King pues se hicieron realidad. De momento, durante la navegación empiezan a escuchar explosiones. ¿Explosiones? Rápidamente, ¿qué podía ser? Pues lógicamente eran que le estaban atacando. Lanzan los aviones, lanzan la para buscar, ¿sí?, los enemigos. Pues bien, el porter avisó de que unas cargas de profundidad que iba sin asegurar bien habían caído y habían hecho explosión. ¿Suyas? Suyas, del propio buque americano, se habían caído, no las habrían amarrado bien y se cayeron y hubo las explosiones. ¡Qué barbaridad! Imaginaos el cabreo que nos tenía el almirante, que ya empezaba, ya está bastante ya preocupado con el asunto. ¿Cómo, a qué nivel llegaría que para relajar el ambiente el propio presidente Roosevelt pues propuso que le hicieran una demostración del poder destructor del Iowa? Bueno, pues lanzaron unos globos meteorológicos y pues con las baterías pues había que derribarlos, ¿no? El Iowa los abatió casi todos y el resto los abatió el Porter. Pero ¿qué pasa? El capitán se vino arriba, como el del anuncio. Vale. Propuso un simulacro, sí, de lanzamiento de torpedos. Un simulacro, sí, madre mía. El ejercicio, lógicamente, era que el Porter lanzaría unos torpedos virtuales, pues, como suele ser en este tipo de ejercicio, porque se le quita lo que es la carga explosiva y se le quita todo. Y el Iowa sería el conejillo de Indias. Torpedo está imaginando, ¿no? De arte, verá. Se simuló el lanzamiento del primer torpedo. Qué barbaridad. El de un segundo. Bien. El tercero. Pero con el último pasó algo distinto. Se escuchó un silbido que era preocupante. Perdón. La tripulación del Porter entró en pleno terror cuando vieron que había un torpedo real que se había disparado hacia la Iowa. No puede ser verdad. O sea, que el torpedo iba a la Iowa. El capitán Walter, pues, se vio obligado a avisar rapidísimamente a la Iowa que en una maniobra evasiva del timonel lo hizo tan brusco que el presidente Roosevelt, que todo el mundo sabe que iba en silla de ruedas, pues recorrió la cubierta de la Iowa y estuvo a punto de caer al mar. ¿Ves que eso es porque te decía José que era para una película cómica? Perdón, ¿ves? Claro. De verdad, que la hagan, por favor. Hollywood, por Dios, que hagan. ¿Qué Hollywood? Película. Si tenemos aquí a José Minero. José, por favor, hazme esta película. De verdad, José Minero, que verdad que está ahí en otro lado de control. Hazme esta película. Toma dato, hazme la película, por Dios. Yo la veo, fijo, te la compro. Te la compro el tirón. Dime, dime. Pues el comandante jefe, ¿cómo no estaría? Sí. Que ordenó a la Yugo dirigir hacia el Porter todas las baterías de 405 milímetros y se le pasó por la cabeza en mandar mandarlo a al fondo con tripulación. Le diría, si tiene nadie, tiene otro simulacro. Perdón, es que mi imaginación no puede ser. Tuvo que ser de nuevo el presidente el que apaciguara al almirante para que no los mandara. Ah, pero había muerto después del paseo. Perdón, venga, continúa. No, pues imaginaos que. Y nos saltaron ni los airbags, ¿eh? No puedo. Perdón. En un ratito estaban a punto de conseguir lo que buscaban japoneses y alemanes, que era. Lleva por lo menos 9 veces pidiendo perdón de la risa que pero tiene. Es que no puede ser que estoy llorando, ¿verdad? Que era cargarse de un solo golpe al presidente de los Estados Unidos y algo que insignia de la puta. Un 2x1. Bueno, venga. Pero esto no será el último golpe de... Ah, no, tú me venga. Vamos a conocer la siguiente. El almirante King decidió que era mejor continuar la misión sin el Porter, obviamente. Por lo que pueda, man. Y lo mandaron a las Aleutianas. Ajá. Bastante lejos, dice. Y lo lejos porque hay que decir que a toda la tripulación se le hizo un consejo de guerra. Y el responsable del torpedo se le ordenó con 15 años de trabajo forzados. Qué barbaridad, pero el pobre hombre. Lo que pasa es que tuvo el perdón presidencial. Hombre, claro. Ah, mira, después de que casi lo tiran por la borda. Qué más que ser buena gente. Buena gente, pero tela, vamos, tela. Sí, continúa. Bueno, pues como hemos dicho, lo mandan a las Islas Aleutianas, en Alaska, lejos de buques insignia que dañar y presidentes que eliminar. Y durante una temporada las cosas funcionan con normalidad. Parece que todo empieza a volver a sus cauces, sí. Y a lo mejor la fama iba a empezar a desaparecer. Bueno, pues ni mucho menos. No. Una noche llega un marinero borracho. No tiene otra cosa que subirse al barco y dice, yo voy a disparar. Lanza un proyectil de 127 milímetros. Anda. También disparó una pistolita. Hombre, la cosa no habría tenido importancia normalmente. Estamos en Alaska y allí que va a haber, pues, ballenas. Bueno, pues el comandante de la base se encontraba dando en ese momento una recepción para los oficiales y el proyectil cayó en el jardín. Esto es real. No tendría sitio en Alaska para disparar. Justamente en el jardín del comandante mientras daba una fiesta. No puedo artificial. Un poquito bruto, pero bueno. Imagina la reputación ya del destructor, que ya estaba bajo mínimo. Ya que nadie quería saber nada de aquel barco, y mucho menos que le tuviera que acompañar una misión. Pero como estamos en 1944 y la guerra continuaba, ¿sí? El William Porter no dejaba de ser un gran barco, hombre, y muy moderno, así que fue transferido al frente del Pacífico. Bien. De paso ya cambiaron al capitán Walter, lo cambiaron también. O sea, vamos a cambiarlo. A ver, por si acaso, claro. Pues durante un tiempo se mostró como un buque así, competente, participando en las campañas de las Islas Kuriles. Sí. Y después fue asignado a la campaña de las Filipinas, donde allí se batió muy eficazmente contra la aviación. Bien. Mira, oye. Dato bueno, Porque recibió un duro castigo por parte de la aviación. Y el riguroso entrenamiento que el nuevo capitán sometió a la tripulación lo puso un poco más derecho, pues parecía que empezaba a verse los cambios, ¿no? Bueno, pues el William Porter llegó al momento en que volvió a ser la suya. A ver. En un combate acribilló al destructor de la misma clase, el USS Luz. Bien. Ya tras esto dicen, bueno, vamos a enviarlo a qué. a luchar contra los kamikazes japoneses. Seguro que se lo carga, vamos. A ver, estaba demostrado que se tiene por estadística se lo tiene que cargar. Tiene en medio. Y si lo y si pierden, pues ya nos quitamos. Pues ya se quedan de medio. Favor que nos hacen, ¿no? Lo justificamos. Claro. Ya. Bueno, pues la misión evidentemente era muy peligrosa, uh-huh. Y muchos destructores allí sucumbieron. Pues en el 10 de junio de 1945 se encontraba ya patrullando, uh-huh, en la zona asignada y empezó un ataque. Derribaron a un montón de kamikazes, también derribaron a 5 aviones propios. Y cuando ya llegó el último kamikaze, sí, consiguieron derribarlo. Anda. Bueno, mira, la tripulación, pues, muy entre fórico, vítores, claro, con, disfrutando el momento, normal, no se dieron cuenta de que el kamikaze había caído de manera tangencial, sí, justamente debajo del barco. ¿Cuándo hizo explosión? Justamente cuando iba debajo del barco. Con lo cual, el USS Porter se fue a pique. Se fue a pique. O sea, se hundió así solo. ¿No? O sea, destruye un kamikaze que va para ellos. ¿No? Va, le pega. Esto es que inverosímil. En la parte inferior del barco. Justamente hizo como si fuera un torpedo, pero. De verdad, o sea, esto en gafe no, lo siguiente, o sea, esto es para marcar. Si uno está, el salón de la fama gafe, vamos a poner los primeros, el barquito. Que digo yo que hubiese sido mejor que hubiese dado la cubierta, ¿no? No, pero tú imagínate, o sea, claro, todo el mundo diciendo, bueno, se ha hundido el mar, ya está, bebé. Somos los mejores. Y de buena primera, escucha un petardazo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Uy, agua. Es que hay veces que la estadística ya, las cosas se salen de las estadísticas y, sí, se sale de toda lógica. Sí, sí, sí, sí. Y tú cuando acumulas tal cantidad de cosas, claro, pueden ser unos inútiles. Claro. Vale. Sí, sí, sí, pero esto ya... Pero es que son ya cosas que no son normales en absoluto. Está rayando ya lo vaya. Y por eso hay que decir que no era un barco maldito, pero sí que estaba agafado desde luego. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Hombre, ten en cuenta que solo murió una persona de todo lo que estuvo de tripulación en ese buque. Sí, pero... O sea, y fue el primer, o sea, y fue al principio, no fue ni siquiera de... O sea, una persona con la cantidad de incidentes que tuvieron, no es nada. No, pero vamos, pero... Yo es que en mi mente, me voy a disculpar, pero todavía estoy viendo a Roosevelt corriendo el capítulo de Roosevelt. Oye, José, estuvo a punto de caer, estuvo a punto de caer al mar. Pararme, no, no sería más bien el gafe que fuera el nombre del capitán del, o sea, al que le dieron el nombre, pues, del navío. Puede ser, la verdad, puede ser. Se lo dieron. No conozco la historia porque. En honor al comodoro William D. Porter, David Porter, del año 1864. En el mar, pues, puede ser, las cosas empiezan desde la botadura, ¿no? Cuando lanzan la botella y si no se parte, pues ya empiezan los problemas ahí. Pero luego, es tan gafe que estoy viendo una fotografía que además le hemos colgado en nuestro muro de Facebook. Y hay como tres barcos, bueno, por único está el baleado. El que va tumbado sobre otro, ¿verdad? Hasta en la foto sale mal, de verdad. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues nada, Apolo, como siempre, nos sorprende muchísimo y me encanta. Cada vez que trae un tema, yo me echo a temblar, pero por lo bueno, por la parte positiva, porque me ha encantado. Yo a partir de ahora yo voy a coger estas fotos. Hay muchas cosas de las que tú has nombrado, que me he guardado artículos, me he guardado fotografías. Bueno, pues de hecho me guardo yo las fotos del barco este, porque me ha encantado la historia. Que de aquí no salía una película, hombre, una comedia. Vamos, pero... De Dean Martin, de Jerry Lewis. Exquisita, o sea, para verla, pero vamos, para tenerla en la biblioteca allí, de fiesta la veo yo todos los fines semana para venir más arriba. Yo es que ya digo, y sería eso, la escena sería constantemente haciendo corte viendo al presidente como dando vuelta en el banco. Una pausa, porque es que la verdad que entre esto y lo del comentario del US Navy, ¿el un navito? Bueno, hacemos una pausa, damos la vuelta a la hoja y ahora sí nos ponemos serio, porque vamos a hablar ya de un acontecimiento, un hecho que la verdad, pues a ver cómo lo encajamos de lo que ocurrió la semana pasada durante una de nuestras rutas extremas. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Un sitio del que hemos hablado aquí ya en varias ocasiones, Complejo Hospitalario de San Pablo, que nuestro compañero José Manuel García Bautista lo bautizó en su día como Sanatorio de los Muertos. Una noche, la del viernes de la semana pasada, madrugada al sábado, y una búsqueda para algo más de 50 personas, algo más de 50 personas buscando en tres edificios muy cercanos, buscando datos sobre lo que ocurrió en varias investigaciones atrás y que nos tiene un poco, voy a poner un poco antecedente a la audiencia, porque nos tiene un poco preocupados. Desde la noche de Halloween, mejor dicho, en la noche de Halloween, en febrero de este año, mejor dicho, es la última vez de la cual se tiene referencias de una entidad que se aparece por allí, una niña pequeña, la cual se ha bautizado como Clara, a tenor de las psicofonías que se han podido grabar y que, pues, al parecer daba así como su nombre. Era la última vez, como decimos, que se tenía referencia, la última vez que tuviera referencia de forma libre, porque en semanas posteriores se realizaron rutas, y lo que se obtuvo fue unos datos preocupantes. Al parecer, una extraña voz de niña también, pero susurrante, hacía referencia a que algo o alguien no la dejaba que pudiera, pues, manifestarse o comunicarse con nosotros. A partir de ahí, una gran cantidad de entidades diferentes que se han manifestado y que, a cual con peor aspecto, nos mantienen la sospecha de la cual algo está atemorizando a esa niña, a Clara. Por otro lado, otra entidad, una pobre prostituta que falleció, fue asesinada allí hace ya varios meses, que tampoco se tiene referencia de ellas. A partir de ahí tenemos datos sobre entidades que se manifiestan de forma un poco agresiva, visiones de caras no muy agradables, una especie de formas casi difusas, un poco fantasmales, que corren por los pasillos de algunos edificios y que nos obliga a que nosotros vayamos inexplicablemente corriendo detrás de esa entidad, hasta que nos damos cuenta, reaccionamos y decimos que bueno, que para qué, que no tiene sentido alguno. Y desde ahí hasta lo que pasó, como decimos, la noche del pasado viernes. Para ello tenemos aquí a nuestros compañeros, a nuestro compañero David Flores y Erika Rocha, que, bueno, concretamente Erika fue la protagonista de uno de los hechos quizá más fuertes de esa noche, aparte de una comunicación premonitoria usando el software de un aparatito que estamos creando y que esperamos que en breve podamos sacar para incorporar a nuestras investigaciones. Pero vayamos con la historia en sí, vayamos, porque hemos dado muchos datos, vayamos con la historia en sí. Vamos a esa noche del pasado viernes, viernes de la semana pasada, concretamente para aquellas personas que nos escuchan vía streaming, y para situarles también en el tiempo, sería la noche del pasado 8 de mayo del año 2015. David, empezamos la ruta, separamos en tres grupos, y qué tres edificios son los que vamos viendo. Pues decidimos estar en esa noche en los edificios de el Hospital Civil, el Hospital Militar y la zona de quirófanos. Son tres edificios cercanos, como tú bien decías, y en los cuales, en dos de ellos, precisamente, tanto en el Hospital Civil como en la zona de quirófanos, habían sido unos edificios quizá poco asiduos por parte nuestra a la hora de realizar esta visita. Y esa noche, pues, decidimos, quizás algo nos decía que teníamos que ir para allá, pues ir y realizar esta investigación que bueno, tuvo sus frutos. ¿Y qué frutos? Claro. Bueno, hacemos esos tres grupos, las personas las dividimos en partes casi iguales, y con ello nos vamos a realizar la primera de las experiencias. Los grupos van a rotar por los tres edificios a un ritmo de unos 10, unos 20, 25 minutos cada edificio aproximadamente, hasta terminar una última experiencia, que es con la Spirit Box, que en este caso decidimos hacerlo en la planta superior destinada a psiquiátrico, que es del edificio que está justamente enfrente del pabellón de suboficiales. Bueno, pero como digo, nos dividimos los tres grupos, empezamos a andar por allí entre hierbas, algunos que otros montículos. Es difícil deambular y más de noche por ese sitio, sobre todo si no se lleva una luz adecuada y un calzado adecuado, y empieza la primera parte de las experiencias. En este caso, el grupo tuyo, David, os fuisteis hasta el hospital militar, ¿no? Exacto. Nosotros fuimos al hospital civil. Civil. Erika, te despertaste. El mío fue el militar. Al militar. Y nosotros estuvimos en la planta de quirófano. Bien. Ahí en ese... Empezamos por tu grupo, David. En ese primer edificio, cosas que destacables que ocurrieron. Pues, entre otras, escuchábamos cómo en la primera planta entramos evidentemente siempre por la planta baja, y escuchábamos cómo en la primera planta alguien con zapato, podríamos definir como zapato de tacón, porque sonaba así, pues andaba por esa zona. Sin embargo, en aquella zona todavía no había subido nadie de lo que pertenecían a mi grupo. Todavía no había subido nadie. Decidí subir para ver si había alguien más en el edificio que pudiera, pues, estar por allí, y que, bueno, podríamos nosotros molestar si estaban realizando ellos una investigación, o que ellos a nosotros nos pudieran molestar a la hora de realizar la nuestra. Y allí no había nadie, Jesús. Allí no había absolutamente nadie. Esa fue la primera de las experiencias que tuvimos en este sitio. A continuación nos fuimos a la parte del sótano, lo que es el mortuorio de este lugar. Y allí ya muchas de las personas que se encontraban entre nosotros hablaban de cómo, pues, le susurraban, sentía que le agarraban de la ropa. Y lo más curioso fue cómo todas las personas que estábamos justo de frente a los que se encontraban en el fondo, digamos, estábamos todos formando un círculo, sí, pues los que estábamos mirando a los que estaban justo al fondo de la habitación, vimos cómo detrás de ellos una sombra, era sombra, digamos, de persona, ¿no? Pues aproximadamente podría tener 2 metros y medio de alto, cruzaba por detrás de ello, caminaba por detrás de ello como alejándose. Claro, imagínate ya ahí el nerviosismo de las personas, ¿no? Bien, he visto una sombra, he visto una sombra, y aquí nadie se está moviendo. Hay que decir, no podría ser nadie de nosotros, porque si realizamos algo en este lugar, lo realizamos precisamente sin luz. Claro, por lo tanto, no podía ser nadie de nosotros. Y entre esa pequeña claridad que podría entrar gracias a la luna que teníamos en ese instante, es donde se pudo ver esa sombra. Bien. En el grupo tuyo, Erika, la primera rotación, ¿fue la primera rotación de la que estamos hablando? En el primer sitio en el que a nosotros nos corresponde ir, que es el hospital militar. Ya al entrar, había gente que decía que veía una luz blanca pasar. Sí. Unas personas también me comentaban de que habían visto una luz naranja pasar así muy despacio. Después se escuchaban muchos ruidos en lo que viene siendo el techo. Ya en la segunda planta, lo que viene, ahí ya no puede subir nadie. Mucha gente me comentaba, es que anda alguien arriba porque está caminando. Era verdad, se escuchaba mucho caminar. Y bueno, pues una de las chicas me comenta que ya ha visto a un hombre de un gotero pasear por el pasillo. El hombre de gotero. Entonces le digo yo, claro, la chica estaba completamente blanca. A lo que yo le digo a mi grupo, vamos a hacer la primera sesión psicofónica en la segunda planta, para quedarnos todos juntos. Sí. Y que no haya ningún problema. Claro. Bueno, pues ya es la primera sesión psicofónica. Estamos ahí todos. Se vuelven a escuchar los pasos. De hecho, hubo otra persona que escuchó caminar por la otra parte del hospital, en el otro en la otra ala. Ahí, hasta ahí todo iba tranquilo. Bien. No pasó más nada. Nosotros como mi grupo iba muy desordenado, sí, iba muy desordenado, no había forma de... Sí, de encarrilarlo, de encarrilarlo, ¿no? Hay que hacer caso a los guías, que después pasan los incidentes. Tuve que llamarle la atención una vez, bien, y vale. Ya fue cuando llegaste tú. Ajá, que nos fuimos nosotros ya al hospital. Perfecto, civil. Muy bien. Voy a terminar este caso por el grupo, que era el grupo mío, el grupo, además estaba nuestra compañera Ana Garrido con nosotros. Sí, sí. Nuestro grupo ocurrió un hecho... cuanto menos destacable, con el aparatito que ahora os voy a comentar, y después con el péndulo hicimos una experiencia un poco especial y también conseguimos un resultado extraño, porque nos llevaba a ciertos lugares y Pedro en algunos casos escuchaba algunos ruidos, incluso pudimos oír un golpe después de que alguien de que uno de los grupos dijera que se podía dar una señal de la presencia en aquel lugar, en quirófanos. Sí. Pero vamos a comenzar por el principio. Como digo, tenemos un futuro cacharrito, un aparatito, una especie de... Lo hemos llamado Spirit Radio. Es como el Ovirus, pero un nivel superior, algo más allá. Ahí está separando dos partes, el software y después la parte técnica. Bien, la parte técnica es una caja en la cual tenemos una serie de sensores, y el software es el que yo decidí probarlo, porque... hemos elegido el sistema Android, ya que procede de Linux y es un sistema abierto, un sistema operativo abierto, para poder echar a andar este programita que hemos realizado. Con lo cual, como estaba en Linux, pues dije yo, bueno, pues vamos a meterlo en el móvil, porque, hombre, no tiene los sensores que tiene el cacharrito, pero dos de ellos sí los tiene. Con lo cual, oye, para pasar una prueba, vamos a ver qué pasa. Y la verdad es que fue significativo, cuanto menos. Al entrar en quirófanos, nosotros los guías vamos en cada uno de los edificios, vamos diciendo un poco lo que se puede encontrar allí, lo que ha pasado las jornadas anteriores, etcétera. Y yo, claro, muchas veces estoy hablando y a la vez, un defecto que tengo, voy pensando en cuántas personas en el grupo, cómo distribuirlos, qué es lo que hacer. Entonces, prácticamente voy dando la retahíla automática, pongo el automático, ¿no? Y empiezo a decir. En un momento de la conversación, yo digo siempre lo mismo. Imaginaos la cantidad de sufrimiento que las familias tendrían aquí en este sitio, pues porque algunos de sus seres queridos fallecieron durante una intervención quirúrgica que se estaba realizando aquí. Bien, el resto del equipo empieza a deambular por ese sitio, realizando algún barrido fotográfico y viendo algunas, percibiendo de alguna manera lo que hay en el ambiente. Pongo a andar el aparatito. El aparatito pues tiene un tiempo que es de sintonización, tiene que servir para no solamente para realizar una sincronización con los distintos sensores, sino también para calibrarse. Eso se calibra, exactamente, esa es la palabra, calibrarse. Bien, al cabo de un minuto y pico, la primera palabra que dice, la primera frase que dice, porque en este caso este aparatito no dice palabra, dice frase completa en algunos casos, dice mi familia. La chica que está a mi izquierda se queda sobrecogida. Yo la miro, en ese momento no tenía ni idea de lo que había dicho, ni idea. Yo la miro a la pobre y digo, ¿qué te ha pasado? Yo pensé que es que le había tocado a alguien, lo que sea. Si no te das cuenta, digo, yo con el móvil en la mano diciendo, pues no, ¿qué ha pasado? Es que ha dicho lo mismo que tú has dicho antes al principio, lo de la familia, el dolor que tiene la familia. Digo, entonces, en ese momento se cae y digo, ah, bien, vale, pues tiene relación con lo que yo había dicho anteriormente. Esa es el primer dato que da esta aplicación, bueno, esta aplicación, la verdad que es el software, mejor dicho, que va a tener ese próximo aparatito que vamos a realizar. Pero vamos a la segunda rotación importante, porque aquí ya empieza la cosa a calentarse. Segunda rotación. David, ¿dónde os dirigís y qué empieza a pasar en tu grupo? Pues nos vamos a la zona de quirófanos donde tú estabas. Uh-huh. Bueno, me dejaste un recado, me dijiste, ahí te dejo algo, sí, y ya me contará. Hay una piedrecita encima que estaba a punto de caerse, no se me cayó encima, pero bueno, fue muy peligroso. Precisamente nosotros, mientras estábamos realizando la primera y única que nos dio tiempo a realizar en este sitio, porque después pasó lo que contará a continuación Erika, pues yo dije, si hay alguien aquí, nos puede dar alguna señal. Y justo una piedra salió volando, sin que nadie de nosotros la impulsara, y rodó por medio de todos los que estábamos allí presentes. Quizás esa piedra que tuviste, no sé si sería la misma. No, o sea, una piedra blanca estaba arriba suspendida de un par de alambres o algo así, estaba de una forma muy leve colocada. Del hormigón. Eso es. Y entonces, pues no sé si fuiste tú o fue Sara. Bueno, yo te comenté, quítate de ahí, no vaya a ser que caiga. Y yo mire, vayamos a tener un disgusto. De hecho, en la grabación te pasé, Jesús, escucha precisamente cómo se escucha esa piedra rodando por el suelo, ¿no? Cierto, así es. La verdad es que fue tremendo. Pero claro, nosotros vamos pertrechados de walkies, sí, para estar en contacto unos con otros. Claro, claro. Y en ese momento surgió una voz por ese walkie que dijo: ¿alguien de vosotros puede venir? Bueno, espera un momentito, vamos a, antes de que pase Erika, porque Erika ahora ya centra la atención, toda la atención va a ser para Erika, ¿vale? Antes, voy a tomar yo la palabra porque en realidad lo importante es lo de ella, ¿vale? Yo en este caso lo que fuimos fue al hospital militar. Bien, ahí ocurrió el segundo hecho extraño, por supuesto ocurrió otra serie de hechos, de fenómenos, de grabaciones, al parecer, que incluso en algunos casos vosotros habéis dicho, ¿sí?, que tenía algunas grabaciones de ese edificio, sí, pero el segundo hecho extraño que ocurrió con ese mismo cacharrito que estamos hablando, con ese programa que yo puse aquí en mi teléfono móvil. Volvemos a hacer lo mismo, explico lo que pasa en el edificio, le digo a todo el grupo, podéis dar una vuelta y hacer un barrido fotográfico, yo cojo, me quedo en el sitio y echo a andar este programa. Hay que decir que se escucharon unos caballos cuyo sonido parecía provenir del aeropuerto de San Pablo, de la parte donde están en este caso los aviones militares. Uh-huh. Bien. Este software tiene algo más de 4.500 palabras y una tiene de tal manera que se pueden combinar entre ellas para crear frases. Lo hemos hecho de una forma un poco inteligente. Podemos mejorarlos, de hecho se va a mejorar, pero hasta ahora mismo es algo bastante bueno. Bueno, pues nada más que lo echo a andar, y espero también un par de minutillos, y estoy mirando por las ventanas y demás, en este caso la ventana del edificio daba al aeropuerto, la voz dice caballos. Fijaos que difícil, 4.500 palabras, más de 4.500 palabras. Bueno, pues lo que se dice, caballos. Inmediatamente yo miro por la ventana, porque efectivamente yo en ese momento pensé, es verdad, hay caballos al fondo. Pero cuando miré, no miré hacia los caballos porque no se veían. Yo lo que vi que fue lo más llamativo que había en ese momento allí, que era Airbus A400M. Y en cuanto fijo la mirada, esto, quien quiera me puede creer y quien no, que no me crea, a mí me da exactamente igual, yo sé lo que vi y sé lo que oí. Me da igual que me crean que no me crean, yo sé lo que oí. En cuanto fijo la mirada, la misma voz dice, caer. Yo en ese momento, pues la verdad, dije, vaya paranoia. Pensé en ese momento, la verdad. Yo soy muy crítico muchas veces con este tipo de aplicaciones de cacharrito. Yo pensé, digo, vaya paranoia. Digo, la primera vale, la segunda te la has colado, colega. Es lo que pensé yo para mí, ¿no? Yo pienso así de forma un poquito mucho bacana, la verdad. Y lo dejé. Después tuve que apagar el aparato porque inmediatamente escucho a Erika que empieza a decir por el walkie, por favor, alguien que pueda venir hasta donde yo estoy. Y en ese instante empieza lo que realmente, lo impresionante de lo que pasó esa noche. Porque lo que tanto David como yo nos encontramos al llegar allí fue algo que Erika vivió y que después entre los tres empezaremos a contar, porque la escena fue un poquito... De hecho, tenemos la grabación del momento. Tenemos el sonido del momento. Erika, explica qué pasó antes de que tú nos llamaras por el walkie. Antes de que yo le llamara, pues, como bien te digo antes, mi grupo iba muy... como que jugando mucho, sí, y muy tomándolo un poco a broma. De hecho, muchos querían quedarse después porque que era mucha gente. Y sí, sí. Bueno. Entonces llegamos ahí y dice una pareja que iba ahí con nosotros, dice, ¿qué te parece? Uh-huh. Dice, si ahora para hacer la primera sesión psicofónica hacemos algo nuevo. Vale, le digo, vamos a irnos hacia el sótano. Uh-huh. El sótano, pues, como ustedes lo conocen, es una como bóveda muy grande. Uh-huh. Tenía una parte en el centro, no está justo en el centro, está pegado a una pared junto a un lavabo, que hay un ascensor que está completamente en lo que viene siendo el hueco. Uh-huh. Está completamente, sí, lleno de piedras, para que imagino yo que nadie cayera por ese sitio. Vale, les digo yo, vamos a hacer eso. Llegamos al sitio, todo el mundo se acomoda y les digo, vamos a hacer una sesión psicofónica, vamos a pero van a ser solo sensaciones, me dice el chico. Vale, le digo, como ustedes quieran, o sea, uh-huh, ustedes son los que deciden qué se va a hacer. Uh-huh. Y como yo les veía así un poco medio, ay, venga, a ver lo que pase. Uh-huh. Entonces les digo, vamos a hacerlo, luego vamos a dejar todo el mundo nuestras grabadoras. Uh-huh. Y guardamos todo el silencio, todos nos acomodamos. Y a partir de ya, nadie hace ruidos, nadie hace nada y nadie se mueve. Uh-huh. Hacemos eso, dejamos las grabadoras. Uh-huh. y justo ahí es cuando empieza toda la acción. Bueno, cuando empieza la acción, ¿Qué es lo que tenemos una grabación del momento, ¿no? ¿O tenemos una grabación? Vamos a escuchar, si te parece, Jesús, ese primer momento en el que dice Erika que si estamos ya todos listos y empezamos, sí, bien, porque justo al empezar ya tenemos, ya se obtiene la primera de las psicofonías. Venga, una voz, parece ser de un hombre que se entiende, que dice algo así como estamos en la puerta. ¿Está todo el mundo listo? Sí. ¿Está todo el mundo listo? Claro, desafina María. Exacto. ¿Está todo el mundo listo? Sí. ¿Está todo el mundo listo? Claro, desafina María. Exacto. ¿Está todo el mundo listo? Estamos en la puerta. Al final dice, estamos en la puerta. Utiliza además, de hecho, eso de este tipo de psicofonías, que utiliza el sonido para modularlo, por eso por lo que se escucha un poco como entre susurrante y forzado. Es así, este tipo de psicofonías es mucho, se obtienen mucho de este tipo. Bueno, pues cuando yo digo eso, de que si ya estamos todos listos, hay una pared ahí y hay un hueco de ventana, y varias personas se sientan en el hueco de ventana. Yo me siento en un montículo de piedras que hay. A mi alrededor habrá, te digo, a los lados habrá como unas 4 o 5 personas, no muchas. Todas estaban pegadas a la pared. Sí. Porque muchos decían, no vaya a ser y me toquen a mí, y mejor que no me toque nadie porque estoy en la, estoy pegado a la pared. Justo aquí, pues, se escucha otra, lo que viene siendo otra psicofonía. Si la podemos escuchar. Sí, es aquí sí hay que agudizar mucho el oído, porque no está del todo tratada ni nada. Es una voz también susurrante que dice, agarradla. Venga. Un suspiro. ¿Sí? Bien. Aquí cabe aclarar que nadie estaba moviéndose, nadie estaba hablando. Fue un transcurso de más o menos de silencio absoluto de unos 2 minutos. Esos 2 minutos que parecían un poquito eternos, porque empiezan a apagarse todas las linternas. O sea, todas las linternas, los móviles que empiezan ya a bajarse totalmente oscuras. Y de ahí después, pues lo que sí les pido es de que, si los que tengan cascos, pues cuidado con los oídos, porque lo que viene es muy fuerte. Bien. Yo ahí estoy sentada, empiezo a escuchar como campanas. Pero se escuchan unas campanas así como que un tin, tin. Sí, un tintineo, ¿no? Y decía yo, bueno, me movía y no las escuchaba. Me movía para el otro lado y decía yo, es mi oído que me está jugando una mala pasada. Justo cuando escucho eso, yo siento un golpe en la espalda, como una patada. Y ahí es cuando se genera todo este barullo que van a escuchar ahora mismo. Vamos a ver ese momento en el cual Erika pues recibe un golpe en la espalda, inexplicable, porque está además sentada, no había nadie detrás, era un poco difícil por la situación en la que estaba, y ocurre esto. Visto que hay una persona que le ha tirado la cabeza, una persona que se cayó incluso, otra persona que de los propios nervios pues estuvo con algunas convulsiones, digamos que lo que se sintió allí fue verdaderamente algo que originó ese pánico, ¿no? Fue un pánico horroroso. Yo no te voy a negar que yo pasé miedo, pero al verlos a todos correr, Claro, claro. Fue una imagen muy fea. Correr, te digo que varias personas corrían, uh-huh. Se abrazaban, sí, sí. Trataban de quedarse todas después al mismo, en el mismo sitio. Si te fijas en la grabación, se escucha, a ver, quietos, quietos. Sí, sí, sí. Yo, bueno, mi forma de hablar es un poco más calmada y tampoco sí. quería generar más miedo del que ya había. Uh-huh. O sea, también por eso se escucha mi voz así, más de que tranquilos, sí. esperarse. Uh-huh. Ahí es cuando una de las chicas que está sentada en el filo de la ventana, están sentadas ella y su amiga, y el novio está parado atrás de ella, uh-huh. y una de las chicas es a la que tiran del pelo. Ajá. Cuando yo enciendo la luz para sí. ver qué es lo que ha pasado, cuando dice ella, es que me han tirado el pelo, yo enciendo la luz y le doy directamente a su cabeza. Sí. Ella tenía el pelo como cuando uno se acaba de levantar. Sí, sí, alborotado. Así todo el pelo. Sí, alborotado. Pues así, tenía el cabello. Volteo y doy la luz para todos lados, porque como no sé quién ha corrido, no sé si se ha caído alguien, no lo sé. Entonces empiezo yo a luzar para todo sitio. Al momento pasa que una de las personas uh-huh. empieza a dar un ataque de ansiedad, ajá. de nervios. Sí. Y pues empieza a temblar, temblar, a temblar, a temblar, uh-huh. a temblar, hasta que... ya la cojo yo, la, uh-huh. la tuvo en el suelo. Sí. Y es cuando empiezo a llamarlos a ustedes, que vinieran ya. para que me ayudaran sí, a controlarlos, claro, claro, claro. porque no sabía qué podía pasar con esa persona. Claro. Nosotros cuando llegamos allí, lógicamente, los que nos encontramos son todas las personas de ese grupo fuera. Una de ellas, pues visiblemente afectada por el golpe en la cabeza. Otra también, otras personas afectadas, pues, por lo que se ha vivido allí dentro. Y la verdad que de alguna forma se había tenido un contacto directo con algo que era sobrenatural y que, por supuesto, pues ocasionó este tipo de problema. Uh-huh. Pero todo esto viene por algo. Uh-huh. Vamos a ver. Todo esto viene por algo. Y es que en la grabación, en uh-huh. este corte que hemos escuchado de ese alboroto que se forma, uh-huh. hay algo que se mete en esa grabación uh-huh. que quizás sea el que provoque todo esto. Uh-huh. Vamos a escuchar dos. La primera es tal cual. Es un corte muy rápido, de un segundo prácticamente, no dura más, porque he querido coger solo y exclusivamente esa parte inicial. Venga. Y a continuación vamos a escuchar ese mismo corte un poco más ralentizado. Vamos a ver. Vamos a escuchar. Escucha ese inicio. Bien, vamos a escucharla ahora un poco más ralentizado. Una voz que dice, márchate. Uh-huh. Márchate. Márchate. Bueno, pues... A raíz de ahí se provoca uh-huh. todo esto. Ahí, cuando nosotros no habíamos escuchado ninguna voz ni nada. Nosotros lo que escuchamos fue un... como cuando alguien te quiere dar un susto. Sí. O sea, fue lo que se escuchó, lo que escuchamos uh-huh. nosotros. Ya nosotros al escuchar en casa las grabaciones, ya empezamos a sacar cosas uh-huh. que realmente yo ni pensaba que pudieran estar ahí. Así es, porque incluso cuando se forma todo este alboroto, sí. hay una voz muy curiosa uh-huh. que se mete dentro de también de entre el alboroto de la gente, y no era ninguno de los allí presentes. Uh-huh. Hay que decir que ninguno de los que estaban allí presentes sabían inglés. O al menos no hablan en inglés. No lo hablabas ahí directamente. Sin embargo, se puede llegar a escuchar, es difícil, pero se escucha, una voz que dice, sorry, I'm sorry, sorry. Lo podemos escuchar. Sorry, efectivamente. Sorry. Efectivamente, además lo dice fuerte, además. Lo sí, dice sí. fuerte. Bueno, pues eso fue lo que ocurrió en este caso en el complejo hospitalario de San Pablo. Por supuesto, vamos a dejar reservado lo que nos queda para la siguiente semana, porque también vamos a decirles que, en concreto mañana, Ruta VIP, uh-huh. vamos a hacer allí a ver si sale algún otro tipo de resultado. Os vamos a dejar con una interesante entrevista de nuestro compañero José Manuel García Bautista a Miguel Aracil. No os vayáis, que es sumamente interesante lo que a continuación os ofrecemos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y esta noche nos encontramos con Miguel Aracil, un catalán nacido en mayo del año 1955, periodista, escritor y sobre todo un viajero impenitente, interesado por todo lo racional y todo lo ortodoxo, pero también por lo heterodoxo y lo imposible. Y a él le debemos grandes obras que esta noche vamos a ir repasando, así como determinados pasajes de su vida que seguro que les van a resultar sorprendentes. Colaborador habitual de revistas especializadas como Más Allá de la Ciencia, Año Cero o Enigmas, así como de otras revistas como Rutas del Mundo, Nuevos Horizontes, Karma 7, es decir, está vinculado con todas las grandes revistas del sector. Igualmente destaca por todos sus viajes que ha realizado alrededor del mundo en busca del misterio, y asimismo por ser un gran divulgador de todos estos temas. Así pues, con Miguel estamos esta noche y a Miguel saludamos. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues buenas noches, un placer estar con vosotros. Lo primero, bueno, realmente uno se queda sorprendido, Miguel, cuando se pone a repasar todo lo que es la bibliografía de Miguel Aracil, sobre todo porque cuando se es consciente de la dificultad del trabajo que tiene hoy día publicar un libro y sobre todo de sentarse a escribir, casi que ya va quedando la tarea de escritor para los nostálgicos. Pues sí, la verdad es que mira, este día del libro, este año ha salido mi libro número 58, lo cual en este país, que por desgracia, este progreso está en España estimada, donde se lee menos que en una partida de tenis de Spinetti, pues la verdad es que no deja de tener cierto mérito hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno, es eso vivimos, ¿no? Y bueno, y vamos acumulando libros y años. Miguel ha dedicado gran parte de su tiempo pues a viajar por el mundo, pero nos vamos a centrar en esta primera parte de esta entrevista que hoy mantenemos contigo, precisamente en Cataluña. Vamos a darnos una vuelta por Cataluña, en Cataluña nos quedamos, y nos vamos a quedar en esos lugares mágicos que tiene toda la comunidad catalana. Si de un lugar tuvieras que hablar, si de un lugar te tuvieras que quedar de Cataluña, ese lugar mágico, ese lugar encantado para excelencia, ¿con cuál sería? Pues mira, la respuesta es muy fácil, te la voy a contestar con un ejemplo. Mira, ahora hace unos 30 años yo era coordinador de redacción de la revista Karma 7 y el director, José María Armengou, me encargó un reportaje sobre Montserrat. Me puse a escribir, nada, no existían los ordenadores, nada. O sea, allí íbamos a la máquina a escribir, tan siquiera eléctrica, a mano, y tenía a mi lado a ese pionero, a Mari Gisette, gran periodista y gran persona, y me puse a escribir, y al segundo día me di cuenta que al artículo que había de pagar de 10 folios llevaba 20 escritos. Entonces me vino a la cabeza, digo, oye, en vez de un reportaje, y aparte que me hiciera para la revista, que pues eso cobrábamos, aunque fuera poco, pues hacer un libro, y bueno, y lógicamente me metí con el tema de Montserrat, y que ha salido mi libro Montserrat, Montaña Mágica, y ha salido publicado por algunas veces en diferentes editoriales, y lógicamente para un catalán y español, porque yo soy de otras cosas, entonces no tengo dudas que el enclave más mágico que tenemos en Cataluña es el macizo de Montserrat, tanto a nivel histórico, a nivel protohistórico, a nivel paranormal, a nivel ufológico, Montserrat. A nivel ufológico, por esas bueno, esas luces, esos misteriosos encuentros que yo recuerdo todavía con nostalgia, aquellos tiempos de José Luis Grifols, que tenía en la montaña y que, bueno, él decía que era contactado para, bueno, para quedar con esas naves que por allí se iban a pasear y que luego ciertamente se veían luces extrañas. ¿Qué fue de aquellos contactos que tuvo Grifols, Miguel? Pues mira, José Grifols Gutiérrez, una persona con la que tengo una relación formidable, él es una persona que sigue subiendo todavía, no hace mucho subió, no hace mucho lo vi por el paralelo a Barcelona practicando el ciclismo, que es su deporte preferido, y con la felicidad de estar jubilado con una buena pensión, algo que es muy difícil en este país, ¿no? Pues bien, José Grifols empezó siendo, no le hacía falta estos temas porque él era un ejecutivo, un alto ejecutivo reconocidísimo en la empresa alimentaria a nivel nacional, a nivel de toda España, y empezó a interesarse por el tema OVNI. Empezó con el contactismo los 11 de septiembre a subir allí a Cambasana, a Montserrat, a quien se volvió un verdadero fenómeno social, ¿no? Yo recuerdo que la última vez que lo vi iba con mi esposa y mi hija, que todavía con una cría, y recuerdo que había más de 2.000 personas y tuvieron que subir los Mossos de Escuadra, la Policía Autonómica de Barcelona, para que no hubiera problemas de tráfico. Y antes, con la Guardia Civil, ya me había encontrado con lo mismo, ¿no? Por tanto, una cosa es el tema de Luis José Grifols, puede creer o no creer, lo que la luz está allí, seguro, que sean. Yo no soy ufólogo y no puedo opinar, pero lo que sí es importante, y en el libro, por ejemplo, de Montserrat, Montaña Mágica, es que en los capítulos que le dedico a Montserrat, ya comento crónicas que nos hablan de avistamientos que actualmente llamaríamos ovni, ufológicos, en épocas tan antiguas como siglo X, en tiempos de exactamente coincidiendo con la invasión de ese sujeto que se conoce como Almanzor, que depredó toda la península y Barcelona hizo como en todos los reinos de España, los condados hizo barbaridades. Cuando llegó abajo de la montaña de Montserrat, estamos hablando finales del siglo X, cuando llegó abajo, que estaba a punto de depredar lo que actualmente es la zona de Manresa o esas parroquias y todo aquello, hay un enfrentamiento entre cristianos, entre las tropas de las huestes del conde de Barcelona y los moros, porque se han llamado moros y la ciudad ya mantiene moros, y entre los moros, y curiosamente la crónica lo cuenta, y lógicamente a finales del siglo X nadie se adentraba a hablar de ovnis. Y hay una serie de apariciones misteriosas de luces que vienen desde Montserrat que incluso causan una mortandad importante entre las huestes moras, y que gracias a estas luces, bendita sea, y eso que yo soy ateo, pues los cristianos derrotaron a los moros, ¿no? Y después vamos buscando en las crónicas, en los archivos, vamos buscando y encontramos que estos avistamientos de luces en la zona de Montserrat son constantes, pero bolas que vienen de Montserrat, bolas luminosas, incluso en la ciudad de Manresa, la más importante que hay cerca, celebra la fiesta de la Santa Yuma, la Santa Luz, que está ya vinculada también con el tema OVNI. Por lo tanto, de los OVNIs hemos de remontarnos, lógicamente, aparte de mi José Grifols, a 1.000 años antes. De estos años que llevas, que son bastantes, metidos en el mundo de la investigación, Miguel, ¿tú recuerdas cuál fue tu primer caso? El primer caso que estudié, sí. Lo digo y hago una pregunta. Antes me ha citado una colaboradora, así de pregunta. Mi época mejor fue como director del mundo oculto y de tradiciones. Después de comentar como más allá de todo esto, que prefiero no mencionarla. Pero en mi época ya había superado una serie de investigaciones en aquellas que le pones un entusiasmo juvenil, ¿no? Pero no recuerdo que el primer caso que publicado fue a principios fue exactamente hace 38 años, yo creo que hace 60, en una revista de cuyo nombre no quiero acordarme, y fue nada, una tontería sobre un avistamiento ovni, por decirlo de una manera, que hubo en el Mediterráneo español, con un apagón general, el famoso apagón del Mediterráneo, que vamos a decir que las autoridades, hacía poco que había muerto el dictador Franco, entonces, hacía 2 años, la decisión oficial fue que habían sido el apagón. vi que unas extrañas luces que aparecieron por la zona de Tarragona y la zona sur de Cataluña se debían a una serie de helicópteros, concretamente los Chinooks. Pero da la casualidad que yo sabía ni ese frente militar en los buses azules. Y durante un año y medio me harté, como diríais en tu tierra, de viajar con toda clase de helicópteros, desde los Chinooks, el orden de dos rotores, hasta los Kiowas, los Alouettes, y tenía bastante contactos con mandos de los boinas azules de las FAMET, los helicópteros del ejército de tierra. Les comenté, les pregunté, y me dijeron que allí no había volado ningún helicóptero en aquellas épocas. Ese fue mi primer caso, que curiosamente fue el tema obvio, cuando mis temas preferidos son los enigmas históricos. Si te nombro dos localidades de Cataluña, La Musara y Tibisa, ¿a ti qué te evoca? Pues muy fácil, pienso que, o sea, solamente de comentar que de estos 58 libros, 18 libros de son de sobrevivientes de Cataluña, y cuando prácticamente nadie hablaba de estos temas, yo hablaba de Tibisa, que fue, y el gran fraude. Que claro, si mira el gran fraude del ovni, aquel con una criatura con forma de pulpo que bajó por allí y hizo cundir el pánico, que solo publicó Roca Montañola. Bien, yo no hace mucho ya expliqué en un programa de radio que aquello fue un montaje y que la mitad de cosas de las que se contaron allí por parte de Junius Roca Montañola fue un fraude total. Otra cosa es que en la sierra de Tibisa se han dado una serie de fenómenos luminosos que podrían estar más o menos relacionados quizás, tal vez, con el tema ovni, ¿no? Pero el famoso tema de Tibisa y la criatura con forma de pulpo, eso fue un fraude, eso por un lado. Después el tema de la Musara, porque ya este 23 de abril, este de San Jordi de Galicia, estoy firmando mi último libro que se llama Pueblos Fantasmas, Pueblos Malditos, que es una recopilación de pueblos de abandonados de Cataluña con muy mala fama. Pues la Musara está entre los primeros, ¿no? Es un pueblo de origen árabe, de aquí el nombre de la Musara, y que, bueno, aunque se han encontrado restos visigóticos y antes romanos, ¿no? Pero que es un lugar donde se han dado una serie de desapariciones misteriosas, totalmente documentadas, una serie de desfases horarios en personajes, algunos de ellos bastante famosos, también documentados, y que a raíz de estas misteriosas desapariciones, estos anacronismos cronológicos y todo de personas, pues fue cogiendo fama de lugar maldito, y lo que hizo, por desgracia, que se convirtiera en un lugar de peregrinación para gente que iba a celebrar y va todavía a celebrar sus rituales y sus cosas allí, hasta el punto de, creo que hace un año y medio aproximadamente, más o menos, estuve con Roberto Fernández en el programa de Salud de Misterio y Transmisión, y recuerdo, aunque yo soy médico también desde allí, recuerdo que los 666, la típica para sanar satánica, ¿no? O sea, eso se ha convertido en un lugar de peregrinación y de peligroso tipo, la niebla, que se remonta a tiempos medievales, que siempre está allí porque es un tema meteorológico, y a las desapariciones. Lo demás son rituales. Otra cosa son otros pueblos que merecen que sigan un peligro como Marmeña o así, donde han habido muertes bastante desagradables. Pueblos abandonados, pueblos malditos, guía práctica de la Cataluña cátara templaria, milagros en Cataluña, ahí nos vamos a quedar en los milagros. Todas estas anteriores con la editorial Bastet, una editorial que está apostando muy fuerte por este tipo de obras y sobre todo por nuestro invitado de esta noche, por Miguel Aracil. Miguel, ¿se dan muchos milagros en Cataluña o se han dado muchos milagros en Cataluña a lo largo de la historia? Pues mira, yo te diría que no es a nivel de Cataluña, a nivel de España, pienso que hay 5 millones de parados y todavía seguimos subsistiendo. Ese es el milagro más grande, ¿no? A nivel de Cataluña y del resto de España. Pues si hablamos a nivel de milagros paranormales, pues mira, este libro se titula exactamente Un libro que no tuvo una gran venta, las cosas bien claras. Se hizo una edición que fue de 1800 y se vendió a 1600, con lo cual ya descarto que fue un gran bestseller, sencillamente porque como hubo gente que interpretó como un ataque a la iglesia, que no lo es, pues entonces en muchas librerías, sobre todo las religiosas, se llegaron a venderlo. Pero mira, el subtítulo de este libro es Milagros en Cataluña, el fraude. Y lo que sí que te digo es que sucesos que entrarían dentro del mundo de lo paranormal y que por sus connotaciones religiosas podrían ser consideradas milagros, pues sí, los hay, es cuestión de analizarlos. Y muchos de ellos están relacionados, o un ufólogo, yo repito por tercera vez que yo no soy, están vinculados con fenómenos que podrían a uno ser un tema religioso, ya he dicho que yo soy ateo, y otros verlo más como el tema ovni, ¿no? Y si me permiten, voy a contar un caso documentado que después, años después, lo que en un libro nuestros estimados compañeros y amigos Javier Sierra y sobre todo Jesús Callejo Cabo, que es el caso que se dio en la zona de Garriguella, exactamente en tiempos de Carlomagno. En tiempos de Carlomagno, estamos hablando de principios del siglo IX, que hay un enfrentamiento entre los moros, por un lado, y después huestes catalanas y francas de Carlomagno en la zona de Garriguella, de la Lampurga. Vale, pues entonces, en un momento dado, y todavía sigamos, hay un monumento, hay un templo donde se reproducen en frescos el supuesto milagro. Sucede lo siguiente: están moros y cristianos matándose allí, y en un momento dado el tema de la luz, de que se hiciera de noche, beneficiaba a los árabes y perjudicaba a los cristianos. Y por algún extraño fenómeno, para unos religiosos, para otros meteorológicos, para otros quizás tema ufológico, una gran luz se puso encima de ellos y les estuvo animando varias horas hasta el momento que los cristianos vencen a los árabes. Entonces se levanta una iglesia, se llama el santuario de Alcampo, todavía se puede ver la actual, que en el siglo XVIII hecho sobre uno de prerrománico, ¿no? Estamos hablando del siglo IX, donde se ve, o en la imagen se ve una pintura donde el sol o una luz alumbra la batalla, y entonces pues esto sería, ya digo, para uno fue un tema de milagro y por eso se levantó el templo, para otro sería un fenómeno realmente ufológico, porque incluso dice que aquel sol que se quedaba allí, aquella luz celestial, lanzó una serie de, como si fueran lanzadores de proyectiles contra las huestes, contra árabes, y hizo una mortandad. Este sí es un claro ejemplo de estos fenómenos, estos milagros para unos y fenómenos ufológicos paranormales para otros. Has viajado por medio mundo, has viajado por diferentes países, pero sé que tienes una fascinación especial por Egipto. Fascinación que compartimos, ambos hemos estado allí en diferentes tiempos. Yo creo que incluso ambos también nos une el amor por el submarinismo. Sí, totalmente. Y del país de las arenas eternas, sé que incluso sacaste un libro con la editorial Arbor. ¿Qué misterio? Que sé que son muchos. ¿Quedan aún por descubrir en Egipto, Miguel? Pues yo creo que yo no soy un especialista en Egipto como puede ser Nacho Vares, por ejemplo, ¿no? Pero lo que tengo claro es que cada vez que vivo, y cuando hablamos de Egipto, y todo lo conoce bien, no estamos hablando de hacer el crucero famoso y bajando a los templos, no. Es perderse por la parte anterior, por las partes menos conocidas, sea la ciudad de Bubastis, dedicada a Mirza Mastet, yo que soy un enamorado e incondicional de los gatos allí para mí sagrado, o por ejemplo recorrer y escalar la cordillera del Sinaí en Reino Unido, con una fotografía de hace 12 años con Avanzado Fernando, Lorenzo Fernández y yo, abajo estaba Fernando Pérez del Oso, que estaba yo corriendo por allí en el Sinaí buscando para hacer una serie de reportajes sobre la supuesta estancia allí de Moisés, que casi seguro es falsa, ¿no? Pues bien, Egipto son tantos misterios que yo empezaría por decir, el gran misterio es cómo nace la cultura egipcia, porque los egiptólogos entre ellos se van contradiciendo, no el tema de las pirámides, que lo hace mucho a Nacho Ares, que decía que en el caso que no se, ya se conocía, ¿no? Porque quienes más sabían, quien más conocía cómo se habían hecho las pirámides, eran lógicamente los egipcios que las edificaron, y hay documentación de ellos a nivel geográfico que la explica, por lo tanto no vayamos a buscar extraterrestres ni animales de esta, ¿no? Y una cosa que para mí es formidable es la gran cantidad de faraones egipcios que todavía actualmente se desconocen y que pues yo soy de Fagundes, pero que seguramente fue mucho más importante que él, y que todavía está por encontrarlos, encontrar sus tumbas e incluso estudiar su historia. Y de Egipto además, Miguel, para ti, ¿qué son las pirámides? Las pirámides, tumbas, sencillamente tumbas, o sea, con todos mis respetos a las teorías que se hacen por allí y a Javier Sierra y su última novela, ¿no?, que es, creo que es la tradición, y luego para mí las pirámides son sencillamente tumbas que en un momento dado de esplendor de Egipto se empiezan a hacer, puede pensar que primero empezamos ya sabemos con las mastabas, después hacer las grandes pirámides cuando la arquitectura egipcia está en su máximo esplendor y después en poquísimo tiempo, en poquísimo siglo, desaparece, ¿no? Si olvidamos las pirámides de Nubias, que son 60%, ¿no? Y no tienen, son incomparables, ¿no? Pero las pirámides para mí son sencillamente tumbas de grandes faraones que en un momento dado, con un ritmo tremendo y con unos conocimientos por parte de sus arquitectos, unos conocimientos que actualmente no se han podido tan siquiera igualar, decidieron pasar a hacer su último morada, que además era su gran palacio, ¿no? La manera de pensar de los egipcios sobre el más allá era, de hecho, pensaba más en el más allá que en el más acá, pues también no tienen, o sea, misterios y el misterio de pirámides es tremendo, pero por la función para mí fueron tumbas. Tenemos un conocido común que es Juan José Benítez, que escribió un libro que se llamaba ¿Existió otra humanidad?, se preguntaba. Sí. Tú vas más allá, tú lo afirmas. Sí. ¿Por qué? Yo escribí un libro de más, sí, existe otra humanidad con la historia de Carlos, que creo que ahora una familia. Pues muy fácil, yo estoy convencido de que, o sea, aparecen, hay una serie de rasgos antiquísimos, y no me refiero a rastro prehistórico ni nada, sino a antiquísimo, que demuestran que en un momento dado, antes de que lo que actualmente conocemos como civilizaciones, o sea, olvidémonos de Sumeria, de Egipto, de Mohenjo-Daro, en el Valle del Indo, olvidémonos de hace 5.000 años, muchísimo antes, se han encontrado restos arqueológicos que parecen indicarnos casi con toda seguridad de que unos seres, vamos a llamarlos humanos, o que vinieran de donde vinieran, corrieron por el planeta Tierra y fueron dejando sus huellas. Y a veces yo en la Virgen de Tierra Virgen, que es algo de guía, y donde lógicamente tú estás invitado con mucho gusto, llevamos a uno de mis mejores amigos, al doctor Luis Miguel Domínguez, profesor de geología de la Universidad Central de Barcelona y de la Universidad Politécnica de Cataluña, porque además es doctor ingeniero de la ciencia de estos temas, que asesoró en algunas cosas de la familia en su penúltima novela, y eso presenté a él. Pues bien, Luis Miguel Domínguez, el doctor Domínguez, a veces lo hablamos y quedamos de acuerdo en que hay algunos temas que algunos hallazgos que no tienen explicación posible, incluso con científicos, y en su punto científico de este, para algunos casos no tiene explicación. Entonces, claro, yo no soy un científico, yo soy como tú, un escritor, un periodista que intenta buscar la parte oculta de la historia, pero entonces vas buscando y vas encontrando una serie de restos, no las piedras ricas. Yo estoy ahora en mi despacho, tengo aquí una colección bastante interesante de piedras ricas. En el libro Sin Ciencia de Humanidad entrevisto al que fue el comerciante, el que la salida de Ica a España y las vendía. Allí hay un capítulo entero dedicado a la nueva entrevista con él, ya tengo una bala. Las tiendas de Ica para mí son un fraude, para mí, del doctor Carrera y compañía. Pero hay otros restos muy anteriores que siguen mostrando que existió una humanidad o unas civilizaciones antiquísimas, arcanas y que totalmente casi no conocemos. Además, Miguel, de todas estas muestras que hay, también nos quedan, indudablemente, con esas polémicas piedras de Ica, pero también nos quedan esos opas, esos objetos imposibles que muchos posiblemente tengan explicación, pero que otros sí te dejan la duda de si realmente hubo una humanidad antes que nosotros, y desde luego, en prueba de su inteligencia, de sus habilidades, están esas piezas que hoy nuestra ciencia no sabe explicar, ¿no? Exactamente, hay algunos que algunos de los primeros que aparecieron, me acuerdo, en los primeros tiempos de la revista Karma, e incluso la anterior, la revista Karma, si te nace de la revista Algo. Vale, pues yo me acuerdo que había rápidamente, por ejemplo, un reportaje que me quedó mucho sobre estos temas, que lo subió mi estimado y yo, a mí mi paisano Antonio Rivera, para la Ufología Española, que hablaba de quién disparaba balas a unos animales concretos, prehistóricos. Y aparecieron así de restos de cráneos que tenían un agujero redondo, exacto, como si fuera una bala de gran calibre en el cráneo, ¿no? Y incluso Rivera mencionaba uno que estaba en el Museo Local de Moyá, una localidad de catalana. Entonces, yo me dedicé a investigar, y otros compañeros a investigar el tema, y llegamos a la conclusión, hablando con él, y los médicos, por lo tanto, les pueden tomar el pelo. Entonces, se llegó a la conclusión, médicos que eran muy abiertos y muy heterodoxos, que aquellos agujeros que parecían reparaciones, porque aunque estamos hablando de épocas en que nadie hacía reparaciones, y consta que la prehistoria, y se sabe que el paleolítico superior ya se hacían reparaciones y aún se curaban y todo, porque aquellas reparaciones, aquellos agujeros de supuestas balas, de supuestos proyectiles, sencillamente se le veían una especie de un insecto que se iba comiendo el hueso de aquellos animales, de perros de aquellos animales. Por tanto, esto sería un pseudo upar. Pero en cambio encontramos una serie de restos geológicos. Por ejemplo, cuando se coge una geoda, la corta, una geoda que tiene millones de años, se corta y dentro de la geoda aparece los restos de lo que parece un mar, bueno, ha sido un martillo, una especie de acero. Eso no dice, cuidado, aquí no hay nada, aquí no hay ningún fraude posible. O cuando se encuentran entre muchos lugares unas aleaciones de metal que se sabe que son artificiales y que en cambio se remontan a varios millones de años, dices, caramba, te plantea duda y de decirte tú mismo, ¿existió otra humanidad? Y yo creo, una como mínimo, sí o más. Una como mínimo o más, yo estoy de acuerdo totalmente con nuestro invitado de esta noche, con Miguel Aracil, que también, revisando entre sus obras, ha escrito sobre otro misterio del siglo XX, del que yo, la verdad, Miguel, tengo muchas dudas, que es el chupacabras. Sí. Sí, mira, el chupacabras fui el único autor español que publicó un libro monográfico sobre chupacabras. Y es muy fácil, en el prólogo, si no recuerdo mal, en el prólogo me lo dice Fijarro, en la presentación, recuerdo que dije, estoy en el partido que bajaba bueno, por una calle de Barcelona y vi a mi hija, que era pequeñita, una cría, saliendo, mi hija también es periodista y escritora, es Elizabeth López, es mi hija. Entonces ella bajaba y hablando con los niños, para el coche le dije, ¿qué hablas de fútbol? Había un Barça Madrid el día antes. Me dijo, no, papá, estamos hablando de chupacabras. Me quedé un poco atónito y dije, oye, ¿por qué? ¿A qué viene que reír de esto? Me dijo, no, es que hemos visto una serie, el expediente de Sekins, que han hablado de un animal, chupacabras, y dije, hombre, me interesé en el tema. Además, para escribir este libro, aproveché que era la época en que yo, como reportero, viajaba mucho por África, por Iberoamérica, por Asia y algunos países de Europa. Y entonces, voy a ver si de aquí saco un libro, y si estoy investigando, recuerdo, por ejemplo, en el lago Atitlán, en el altiplano de Guatemala, un país precioso, Guatemala, de la India, que después saldría una moderadita y algunos libros de niños, pues bien, ahí encontré casos de seres que habían sido desangrados, que habían desaparecido, y que todo eso lo achacaban a una criatura, a aquellos indios mayas, porque afortunadamente los mayas no han dejado de existir, existen aproximadamente 8.500.000 mayas partidos por Mesoamérica, países. Pues entonces, aquella gente, a esas muertes extrañas, se las achacan a una especie de criatura rara que vive en el lago Atitlán, que es precioso, y le llaman el chicop a aquella criatura. Eso por un lado. Después, buscando una crónica para uno de mis libros de vampiros, que ya estoy harto de escribir, ya lo escribo más, digo sobre vampiros, y es un tema que quiero dejarlo ahí apartado, pues encontré un caso curiosísimo, que es del año, exactamente del año 1000, y sucede en un lugar tan remoto en aquel tiempo como Islandia. Esa isla, país, estado actual, y de Islandia la descubren oficialmente los vikingos. Los vikingos llegan a Islandia, la colonizan, sencillamente no encuentran a nadie, dicen que montan alrededor de la costa sobre unas 18 o 20 colonias. colonias, algunos hablan de 12 solamente, las colonias están formadas por un grupo de guerreros, sus esposas, sus familias y sus esclavos. Bueno, pues en una provincia, para tener un buen trabajo de banqueros, me encontré con un caso que era exactamente, se podía vincular con el tema Chupacabras, poniendo el nombre de los de la Jana. Es en el año 1000, un grupo de vecinos llegan a una de estas colonias a visitar a sus vecinos. Su vecino podía estar a 150 kilómetros tranquilamente, porque estaba dicho que era una isla deshabitada para llegar a los vikingos y Islandia, y se encontró en aquella colonia donde había un buen número de guerreros con sus esposas, sus hijas, sus esclavos y su ganado. Están todos muertos, están desangrados, algunos les faltan las vísceras y apenas hay restos de combate. Claro, como los vikingos no eran precisamente mojigatos que se dejaban pegar, ¿qué pudo ser que llegara a una colonia fortificada o no? Normalmente no fortificaban los vikingos un acampamento, tan siquiera podían utilizar, pero es igual. Ponle que hubieran 18 o 20 guerreros que los tenían cuadrados, hablando en plata, armados, con sus criados y todo, y entonces algo hizo una matanza, se carga a los vikingos, a la familia de vikingos, a todos que hay allí, y a los animales, y los encuentra desangrados, y bueno, desangrados y algunos consiguen vísceras. Eso en la etimología, pero son las palabras. Actualmente alguien etiquetó por el tema de Puerto Rico el nombre de chupacabras, pero es que nos encontramos aquí en España, tenemos un puñado de casos de supuestos chupacabras. Incluso escribiendo este libro de chupacabras, se puso en contacto conmigo un ex amigo, Álvaro Carvallal, y me dijo: oye Miguel, ¿qué tal es el caso? Un caso que se está dando en Girona, que hasta la prensa local del momento, que no estaba como ahora para nacionalismos y puñetas, hablaba, era más variada, y se hizo caso de unos casos rarísimos de animales, rebaños, o sea, grupos de animales muertos, encontrados desangrados, con muertes extrañas en la zona de las Navarras, que mi último libro, que ha salido este 23 de abril, lo menciono al hablar de las Navarras. Entonces fui ahí, la de Navarra, pregunté a los españoles, pregunté a la policía municipal, pregunté a los mozos de escuadra, que no se había preguntado nada, porque esos son herméticos, no cuentan nada, y pregunté a los cazadores, y la conclusión que es muy clara: había una matanza de animales de ganado, de rebaños que había habido allí, que no había ninguna estimación, pues era un verdadero misterio. Y para confirmármelo, fue muy fácil. A la hora de hablar con algunos responsables de la Generalitat y con la carrera de ministros de Mar, decirles: ya, es que quiero saberlo, quiero hacer un reportaje, que no era el caso de que era un libro. Pues la explicación oficial que he tenido y está publicado es que aquella matanza le había ocasionado un chimpancé que el año anterior se había escapado de un circo de un pueblo que se llama la Bisbal del Penedès, que no está tan siquiera en esa comarca. Y mi respuesta fue: oye, pues como mínimo debe ser un Rambo, porque si el año se había escapado el año anterior un chimpancé que sobreviva todo un año y recorran tanto territorio sin que nadie lo viera, vale, mira, y a esas matanzas como mínimo tenían que ser instructor de supervivencia y eso es bastante de Rambo, ¿no? O sea, por tanto, eso me confirmó que era algo totalmente paranormal y las autoridades no quisieron reconocer. Yo te prometo que no vamos a hablar de vampiros, pero... No, tranquilo, que no voy a escribir más libros, no. Bueno, no, de vampiros. Llevas 6 décadas en este planeta nuestro. Sí. Y muchos años de ellos dedicados al mundo del misterio. ¿Cómo ves el mundo del misterio hoy día, Miguel? Para mí fatal, en España, para mí fatal. Muchos dicen que va de fábula y todo, para mí fatal. O sea, yo tengo fama de ser bastante borde, ¿eh? Además mi blog se llama El Borde de la Frontera, y además me tomo así como un lago, y normalmente tengo una mala costumbre de decir lo que siento. Y yo recuerdo los buenos tiempos, quizás porque me hago mayor, ¿no? Yo antes, ayer hice 60, sí, ayer, o sea, yo cuando cumplí 60 años. Entonces yo recuerdo los buenos tiempos con Fanta Kaiser, con Antonio Rivera, con Fernando Jiménez Alonso, que fue el mejor con diferencia, y recuerdo cómo se trataban aquellos temas en aquellos tiempos, y cómo se tratan ahora por parte de algunos, y siento un poco de vergüenza. El otro día vi que la gente discutía sobre una supuesta momia de Roswell, una serie de cosas ya pasadas. Después veo, y se me sale mal, veo que se repiten constantemente investigaciones sobre algo tan cribado como es la escala de Elmer, cuando hay 50.000, o sea, tú sabes, todos los profesionales de estos temas, que los misterios los tenemos al lado de casa y van apareciendo nuevos. Y yo creo que se van repitiendo mucho, mucho, y voy a decir una cosa que no me gustará, me gustará, pero es que lo siento así. Veo que hay una proliferación de investigadores, investigadores lo pongo entre cursiva o entre comillas, como quieran. Investigadores, algunos de ellos muy buenos, jóvenes, muy buenos, pero hay una cantidad de años en Cataluña con una cantidad de gente que de verdad que se tiene que dar de comer aparte. El que organiza hijas con barbacoa incluida y se lleva de figura a un personajillo, a un famosillo de la tira basura, hasta otros que se inventan a este último minuto que tengo que grabar y escuchando una serie de psicofonías falsas y tener que decir, oye, tengo que empezar a tomar el producto porque tengo mucho. O sea, yo lo veo mal. Además, pensé una cosa, las revistas fuertes no hay. O sea, para mí, está Enigmas, con la que tengo una relación formidable, el mes que viene sale un reportaje mío sobre el tema, más allá que no quiero hablar porque me he vendido hace mucho tiempo de leer y no lo voy a cobrar, tiene cero que continúa. Pero había revistas con aquellas tiradas que se hacían antes, no existen. Y además, un comunicador para mí, como Miguel Garcín, un comunicador como Fernando Jiménez del Oso, que al que no define bastante bien ni de comer y al que ayudó, un comunicador como él, nos hace falta y no lo tenemos en España. Los medios de comunicación, Miguel, actualmente, incluyen entre sus parrillas programas radiofónicos dedicados al mundo del misterio, como el que pudiéramos estar haciendo ahora mismo, en este momento, nosotros, entrevistándote a ti, que con más o menos humildad tratamos de acercar un poquito a la actualidad del misterio y que adornamos también con nuestras propias investigaciones, más acertadas o menos, con más voluntad o menos, pero aportando nuestro granito de arena. ¿Pero no crees que también hay una corriente de imitadores de determinados programas de televisión, que solo hay uno, en televisión nacional, y que eso le está haciendo daño también al mundo del misterio? Sí, totalmente. Están saliendo imitadores y yo lo veo mal. Están saliendo, a veces hay, yo no concedo un poco el programa de radio, y eso es verdad, y lo que me conocen lo saben. Si no es que me cae muy bien la persona, no concedo. Sin ir más lejos, no hace tanto tiempo, con la aparición de mi último libro de vampiros, que no quiero acordarme ni el nombre ni la editorial, pero me llamó Miguel Blanco para hacer un programa. Y que Blanco es un buen profesional, y dije que no me apetecía. O sea, yo soy una persona que hace muy poco a hacer programas de radio desde hace años. Pero lo que es verdad es que hay unos cuantos, o sea, tú tienes un caché. O sea, y tú eres un profesional de muchos años, eso está claro. Pero hay otros, yo creo que chavales jóvenes que tienen una radio pequeñita, municipal, que venden sobre todo, se bajan a nivel de podcast o programas, y hacen los programas con unas ganas y que me merecen total admiración. Me recuerda a hace 26, 27 años con Miguel Semín, o sea, el científico este, con la desaparecida Sonia Rubio, o sea, con una serie de programas que se hacían con ilusión. Y digo, oye, qué bien que van. Pero en cambio veo a unos programas que de verdad, no diría que me da vergüenza ajena, pero sería cuestión de pensárselo, porque hay personas que, por ejemplo, algunos son profesionales, entre comillas, y otros que son aficionados, que están haciendo un verdadero daño al mundo del misterio. Miguel, ¿cuántos libros llevas escrito? 58. 58. ¿Tú aspiras como yo, no? ¿A llevar uno por año que lleve de vida? Hombre, no sé. O sea, de momento tengo 2 años más de este libro. Y cada vez, o sea, los años no pasan en balde. Te das cuenta que mucha de eso, que lo lees es miente, te das cuenta que muchas editoriales te ponen los cuernos, no te pagan. No hace ni un año me encontré, pasé por una tienda cerca del Panero de Barcelona y me encontré con un libro mío firmado por el editor. O sea, y estoy haciendo referencia a Grupo Editorial Protura, con el que publiqué yo en su momento el libro, ¿no? El editor tuvo tantas narices de poner a escribir un libro mío, lo comunicándolo, y poner su nombre, ya hablamos del tema, como se llama verbal. O sea, cuando haces este tipo de cosas, te da un poquito, al menos a mí, te da un poquito de no pereza, porque yo soy escribido por ya hasta nunca, ¿no? Te da un poquito de pena, ¿no? Decir, hostia, somos profesionales y todos, lógicamente, no vendemos tantos como el estimado compañero Javier Sierra, por ejemplo, ¿no? Y no vendemos tantos, o sea, vamos subsistiendo. Y cuando ves este ambiente, poca gente que vende poco, gente que hace descargas ilegales, gente que escanea libros, te desaparece. tienes este pequeño cariño que te obliga a contar historias, pues no puedes remediarlo. ¿Por dónde pasa el futuro de Miguel Araciri? Miguel Araciri, hombre, pues mira, mi futuro sería, si yo pudiera, yo soy un gran aficionado desde chaval a survival, a supervivencia, o busca, se llama actualmente, ¿no? Pero la verdadera, o sea, vale, lo de con un año estilo, con el arco de fuego, hacer fuego, y he impartido cursos y todo, ¿no? Entonces, mi idea sería poder coger a mi esposa, a mi gato, ¿no? Porque se me escaparía, ¿no? Pero, y ir a un lugar alejado de la gente, y hacer una vida hasta que le llegue la parca lo más natural y que entre en la naturaleza que pudiera. Pero como eso me queda muy lejos, pues el futuro me queda por seguir haciendo libros, seguir publicando reportajes, pensar en aquellos buenos tiempos en que se ganaba mucho dinero haciendo este tema de los reportajes y los libros, y decir, bueno, hubo un tiempo que fue fabuloso y ahora vamos a peor, pero como no sabemos hacer otra cosa, pues seguiremos sin el misterio. La tenemos siempre delante y la puerta está ahí para atravesarla. Pues era la entrevista a un buen amigo, una mejor persona, muy claro, como nuestra audiencia ha podido ver, como nos gustan a nosotros que se expresen todas las personas que han pasado por el programa, y que les recomiendo que lo sigan, porque tiene una página fantástica donde da buena cuenta de todos sus movimientos, que es www.miguelaracil.com. Tiene, como han escuchado, 58 libros que en su parte de libros están perfectamente esquematizados, y una magnífica editorial como es Bastet, que los pone a disposición de todo aquel que quiera indudablemente acceder a ellos. Incluso desde la propia página web se pueden comprar los mismos. Una vía de contacto que también se incluye en esa página web, y que Miguel, me consta por su actividad en las redes sociales, no duda en contestar. Y sobre todo me quedo con el sabor de la amistad, Miguel, con habernos atendido, haberme atendido. Yo me considero amigo tuyo, y que los hados no sean propicios y que nos iban llevando por este mundo del misterio de la mejor forma posible, que no nos escandalicemos demasiado con las cosas que vemos. Exactamente, amén. Y bueno, ya la vista te está por encima de todo, y que el misterio siga siendo lo más serio posible, que en parte es responsabilidad nuestra y en parte de otras personas. Pues muchísimas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches, un fuerte abrazo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.